escrito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Quiero todo esto, de José Agustín Goytisolo. Quiero ser informado de todo lo que ocurre al más alto nivel. Quiero ver a la gente uno por uno. Quiero que me amnistíen por todo lo que pienso hacer de ahora en adelante. Quiero entrar en los cines sin pagar. Quiero que una persona de fiar escoja mis camisas y nunca se equivoque. Quiero un informe sobre el comportamiento sexual de los sexólogos. Quiero que los cocineros no sean obscenos. Quiero que ordenen llevar camisa azul a todos los que en su día la llevaron. Quiero que no me den gato por liebre. Quiero que el socialismo vaya sin más directamente al grano. Quiero aprender inglés en 15 días. Quiero saber con precisión exacta la verdadera forma del universo. Quiero que los croissants siempre estén calentitos y sabrosos. Quiero misas de culo y en latín. Quiero saber si el papel higiénico de la Real Academia limpia, fija y da esplendor. Quiero ser la madre abadesa. Quiero que se prohíban los canalones y la plusvalía. Quiero que el Imperio Romano no siga decayendo de este modo. Quiero que fichen a la policía. Quiero comer potitos, Blenide. Quiero el control de natalidad con carácter retroactivo. Quiero que se sepa que el presidente de USA barre para su casa de una manera descarada. Quiero amor. Quiero lanzarme en plancha y rematar marcando el sexto gol al Real Madrid. Quiero que Manolo no se quede calvo. Quiero saber si alguien me está robando los calzoncillos. Quiero entablar un juicio. Quiero volver a merendar en la terraza con mis primas y tía Catalina. Quiero que me homologuen en Ohio. Quiero que alguien me nombre su delegado en el exterior. Quiero que Reus sea puerto de mar. Quiero que me devuelvan la gabardina que me quitaron el 17 de noviembre de 1949 en el cine Carretas. Quiero que Dios exista. Quiero que los catedráticos de estética no sean tan feos. Quiero ser de derechas. Quiero jugar al mus. Quiero que no menoscabe mi integridad. Quiero tener aparcamiento reservado donde quiera que vaya. quiero bailar rock. Quiero que le salga un sarpullido al Santo Padre. Quiero una mantita en la barriga a la hora de la siesta. Quiero que se firmen todos los acuerdos. Quiero destituir a Bing Crosby de un modo fulminante. Quiero fugarme con la morterada. Quiero comer centollo con Julia y con Latón. Quiero triunfar como una bestia. Quiero que no se me invite otra vez a disolverme pacíficamente. Quiero que emplumen a San Valentín. Quiero que Cataluña llegue hasta el Tirol. Quiero que un felpudo igual que el del vecino. Quiero considerar seriamente la posibilidad de que me expulsen de cualquier país. Quiero unas garantías mínimas. Quiero que se suprima la circulación periférica. Quiero que en las cajas de quesitos hayan más quesitos. Quiero a las Islas Filipinas. Quiero que se eliminen las condiciones objetivas, ya que por culpa de ellas todo sale mal. Quiero que no tiren más a nuestras mujeres. Quiero tirarme a alguien. Quiero controlar el gasto público partida por partida. Quiero ser bueno. Quiero que se me paguen daños y perjuicios. Quiero que cada pueblo tenga el gobierno que no se merezca. Quiero que no me avergüencen más en las autopistas. Quiero que no haya clase obrera. Quiero que trasladen las fallas de Valencia. Quiero que no vuelvan los buenos tiempos. Quiero revolcarme en la alfombra del Hotel des Templiers. Quiero ser hábilmente interrogado para cantarlo todo a la primera friega. Quiero sardinas en escabeche y pan tostado con aceite y sal. Quiero ascender por méritos de guerra. Quiero que se me incapacite legalmente para no ser ya nunca responsable de nada. Quiero que no me maten la ilusión. Quiero que no vuelvan a salir goteras en el techo. Quiero que todo el mundo cobre más. Quiero que no se me hinche la barriga. Quiero que me convenzan. Quiero un poco de caridad cristiana. Quiero que todos pasen por el tubo. Quiero un nuevo cepillo de dientes. Quiero todo esto. Yo no puedo seguir viviendo así. Es una decisión irrevocable. Y vos, amigo, oyente de Mimos para el Alma, ¿ya sabes lo que querés? ¿Cómo sería tu lista? ¿Qué pedirías al universo? Hay que pedirle al cielo, como hizo Goytisolo. Y pedirle, como si no hubiera límites. Y hay que hacerlo con fuerza, con alegría, con desapego. Y cuando menos lo esperes, si lo que pediste está en sintonía con el amor, lo recibirás inmediatamente. Pero, ¿qué cómo me llamo yo? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Cinda Miranda. Y para comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. José Agustín Huitisolo, siendo de origen vasco-cubano por parte de padre y catalán por parte de madre, nació el 13 de abril de 1928 en Barcelona. A edad muy temprana, se inició en el mundo literario a través de un periódico infantil en el que también participó su hermano Juan. Los primeros poemas, aún inéditos, que José Agustín escribió, los compuso a mediados de los años 40 y fueron sonetos. En estos años, ya había terminado los estudios de bachillerato en el Colegio La Salle de los Jesuitas. Ingresó en la Facultad de Derecho de Barcelona. Durante el curso de 1945-1946, coincidió con otros escritores como Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, Jaime Ferrán. Sin embargo, se relacionó muy poco con ellos. Los dos últimos años de su carrera los cursó en Madrid, y es allí cuando sí comenzó a frecuentar las tertulias del grupo, especialmente a partir de 1952, cuando comenzó a escribir los poemas que luego formarán parte de su primer libro, titulado El Retorno, y que merecerá el premio Adonais en 1953. Antes de la guerra, su padre, José María Huitisolo, era químico. Y su madre, Julia Gay, cuidaba de Marta, José Agustín, Juan y Luis. La muerte de su hermano Antonio, cuando era aún muy pequeño, no fue muy bien asimilada por el padre. Durante la infancia, José Agustín experimentó la indiferencia de su padre, quien, al no poder olvidar a su otro hijo, trataba a Huitisolo como un intruso. Ya en el colegio, incluso le firmaba las notas sin mirarlas. Esto desesperaba al poeta, razón por la cual seguía estudiando y estudiando mucho para tratar de conseguir las alabanzas de su padre. Él quería impresionarlo, pero no lo lograba. Con la llegada de la guerra en 1938, un bombardeo franquista acabó con la vida de su madre, Julia Gay. A partir de entonces, el padre siguió volviéndose duro y prohibió que en su casa se pronunciaran las palabras madre y mamá. E incluso, como la mujer que trabajaba de asistente y cuidaba de ellos se llamaba Julia, igual que la madre de Huitisolo, el padre hizo que ésta se cambiara su nombre por otro. Eulalia le pusieron a la cuidadora. Situación que recoge Luis, el menor de los cuatro hermanos y también escritor, en su obra Recuento. Es evidente que hay un antes y un después en la vida de la familia Huitisolo, pero es en José Agustín, el poeta, a quien marca de manera especial, quizás por ser el mayor de los hermanos y por haber vivido de manera más consciente todos los hechos dramáticos de su familia. En su primer libro, el tema principal es el materno. Los poemas expresan un claro tono nostálgico y sirven quizás como pretexto para volver a esa época de su niñez y hacer referencia a la felicidad malograda por la desaparición de la madre, su defensora, a quien tuvo presente toda la vida en su poesía. Su estancia en Madrid y la convivencia en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe le permitió conocer y relacionarse con una serie de estudiantes como Ernesto Cardenal, Eduardo Cote, Ernesto Mejía Sánchez y Julio Ribeiro, lo que hizo que despierte en él un gran interés por Hispanoamérica y su poesía. A partir de los años 60, viajará a menudo por Latinoamérica, sobre todo a Cuba, Colombia, Nicaragua, y se mostrará muy interesado por los problemas sociales. En Cuba llegará además a formar parte del jurado del Premio Casa de las Américas. Es también en Madrid donde entabla relación con otros escritores como Emilio Lledó, José Ángel Valente y Pepe Caballero Bonal, que junto a José Agustín Goytisolo, Ángel González, Jaime Gil de Viedma, Alfonso Costafreda, Carlos Barral, entre otros, serán reconocidos más adelante como la generación de los 50. La generación del 50 o promoción del 55 pertenece a los llamados niños de la guerra. Acá la poesía mantiene una línea, pero no la única, reivindicativa, heredada de la poesía social, pero sin caer en los coloquialismos y prosaísmos de estos. Los nuevos poetas se preocuparán por el lenguaje lírico, lo cuidarán y meditarán, pero al margen también de una misión clasicista o academicista de esta. Recuperarán nuevos temas para la poesía, temas filosóficos y sobre todo, tal vez, la característica más destacada del grupo, un lenguaje intimista. Lo excepcional de este grupo es que recuperan la calidad literaria perdida tras la guerra, siendo una nueva generación con nuevas voces. Otro aspecto a destacar es que no son los poetas de la posguerra, sino son los poetas de la dictadura. No por afinidad, sino por crecer y madurar en este periodo histórico. El intimismo del grupo es heredero de poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, los poetas de la generación del 27 como Cernuda y sobre todo de Antonio Machado. Son muchas las conexiones que hay entre ambas poesías. Un precedente del grupo es José Hierro, iniciador de una poesía que aúna crítica sociopolítica con una línea de intimismo y metafisicismo de gran calado literario. Porque la libertad está en tu firma, porque tu reino sí que es de este mundo, porque nada te puede ser negado. Eres el prototipo, el hombre insigne, para el que se han dictado las leyes y los cánones, la caridad y el premio. Elegido, elegido, mantén tu fortaleza. No des oído a los lamentos y a las maldiciones. Sigue, triunfa en tu reino, pues que el mundo se hizo sin duda para ser asiento de posaderas recias y bursátiles como las tienes tú. La actitud disconforme con la realidad social que le rodeaba hizo que José Agustín Goytisolo se comprometiera, al igual que muchos otros intelectuales de esa época, con el Partido Comunista, ya sea directa o indirectamente. Y este compromiso político se reflejó, como no puede ser de otra manera, en sus obras, especialmente las concebidas entre 1957 y 1959. Dice Asunción Carandel: José Agustín fue un líder clarividente, pero poco diplomático. Veía las cosas antes que nadie y eso le acarreaba problemas. No podía ser político porque le desesperaba la lentitud con que se resolvían los asuntos al tener que negociar o dar en exceso explicaciones cuando él creía que eran de necesidad perentoria. Tampoco entendía que algo conveniente tuviera que estar detenido por culpa de unos pasos burocráticos. Él era muy operativo y de una gran imaginación, dirigida hacia un objetivo, pero a veces entraba en ciertos ambientes como un caballo en una cristalería. En 1961, José Agustín es el primero en reunir su obra publicada en el tomo Años Decisivos, pero también será el primero en entrar en una cierta crisis creativa hasta que en 1968 publica Algo Sucede. Los períodos creativos se sucedían con las etapas más estériles. En 1973 publica Bajo Tolerancia, donde aparece por primera vez el quizás más famoso poema de Goytisolo, Palabras para Julia, donde une de alguna forma a las dos personas más importantes para él, su madre y su hija, a la que le puso el mismo nombre. Goytisolo reescribió muchos de sus textos. Entendía su obra como una especie de palimpsesto, intentando renovar constantemente la creación poética. Pequeño, siempre estaba triste, y mi padre muy serio, y moviendo la cabeza, me decía: hijo mío, no sirves para nada. Me decía: hijo mío, no sirves para nada. Me decía: hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando: este niño no sirve, no sirve para nada. Este niño no sirve, no sirve para nada.

poemas pretendidamente autobiográficos en su mayoría, no exentos de referencias sociales o políticas. Y es que en líneas generales, los poemas de Goiti solo hablan de él, de su entorno, de política. Hay también homenajes a otros poetas como a Bécquer, Machado, siempre con un lenguaje sencillo, directo, alejado de academicismos. En los textos anteriores a 1988, Goiti solo habla en primera persona. En cambio, a partir de la segunda parte de El rey mendigo, utiliza la tercera persona, en la que se destacan dos características principales a partir de entonces: la ironía y la elegía. Una faceta importante en la vida de José Agustín es la de traductor. Tradujo especialmente obras del catalán y del italiano al castellano. Dice Asunción Carandel que defendió las lenguas minoritarias como un tesoro amenazado por lenguas más dominantes y no por ello menos valiosas. Defendió la independencia de ideas y costumbres de las mujeres porque consideraba que la parte femenina de la humanidad era la salvación de esta. Apoyó el despegue de pueblos o sociedades pequeñas, olvidadas o débiles, y los proyectos progresistas. Goiti solo nunca pareció superar la pérdida materna. Así pues, se convierte en un tema recurrente, al que sigue dedicando una y otra vez poemas. Hasta en sus últimas entregas, como Los trenes de la noche, Las horas quemadas, y anteriormente, aunque de forma más esporádica, en Claridad o Del tiempo y del olvido. Entre los poetas de la generación del 50, es el más querido y popular. A él se han dedicado numerosos homenajes, y sin duda quien mejor ha contribuido a su difusión, o al menos de manera más especial, fue el cantante Paco Ibáñez, con quien Goiti solo compartió escenario. Sus poemas fueron memorizados por muchas personas ajenas al mundo literario, atraídas por sus versos, a veces sin saber a quién pertenecían. Era un hombre comprometido, fumador, bebedor, vitalista, liberal. Así lo describen muchos, y sin embargo, al cumplir los 70 años afirmó: si tuviera que vivir todo lo que he vivido, preferiría no volver a vivirlo. Un 19 de marzo de 1999, Goiti solo decidió poner fin a su vida, arrojándose desde el balcón de su casa. Empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate

Algunas veces llego presuroso, rodeo tus rodillas, toco tu pelo. Ay, Dios, quisiera decirte tantas cosas. Te compraré un pañuelo, seré buen chico, haremos un viaje. No sé, no sé lo que me pasa. Quiero morir así, así, en tus brazos. Canción hagan su himno y una plataforma para salvarse de la vulgarización y de la ordinariez en la cual quieren mantenerlos a muchos. La canción tal vez más subversiva de hoy en día es esa canción de José Agustín Goytisolo, tan inocente aparentemente, que se llama Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Sí, señor. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino mal. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda, muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo olvidado siempre más, y lo olvidado siempre más. Emma Miras escribió un poema titulado Amanece en tus cálidos ojos. El sol amanece en tus cálidos ojos, que me hablan con el lenguaje del amor. Y el encuentro de nuestras miradas me transportan a tierras lejanas, donde las mil y una caricias alimentan las almas. En su profundidad navego, en su abismo me pierdo, y cuando el sol se pone en ellos, yo también me duermo. Thank you. esta noche, esta mañana, esta tarde, esta madrugada, como no podía ser de otra manera. Nos despedimos con un poema muy breve de José Agustín Goytisolo, recitado por mí. Y se titula Secreto. Antes yo no sabía por qué debemos todos, día tras día, seguir siempre adelante, hasta como se dice que el cuerpo aguante. Ahora lo sé. Si te vienes conmigo, te lo diré. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana que viene, un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés.